Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Bienvenidas un día más a todas las personitas que nos escucháis en este maravilloso podcast, que además es que me acompañan personas maravillosas en este lugar que llamamos nuestro espacio seguro dentro del veganismo, donde os contamos nuestras aventuras y desventuras. Y para ello tengo aquí a mi compañero Sekiam. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Miriam hace las mejores intros, ¿eh? ¿Tú crees? Miriam hace 100% las mejores intros. Yo hago lo que puedo con lo que tengo. Es increíble. No, muy bien, muy bien. Y ahora con esta intro mejor todavía. Me encanta. Bien contento, la verdad. También tenemos por aquí a nuestro compañero Sergio. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado otra vez más, otra semana más aquí en el podcast con un tema. Bueno, este tema lo esperaba con ganas, ¿eh? Se viene capitulazo, ¿eh? Uf, se viene en capítulo intenso. Bof. Sí, intenso como tu camisa. Como, sí. Vienes muy... Vengo sí. Corporativa. Sí, total. Total, vale, reivindicativa, ¿no? Un poco, total, podríamos total. Decir. He dicho, bueno, pues la roja para hablar de cosas de rojos. Total, total. Pero bueno, antes de empezar, tenemos que agradecer a nuestro patrocinador. ¡Ole, Vivegi! ¡Ole, grandes! ¿Días? ¿Qué días, Sergio? 6, 7 y 8 de diciembre. Bien, muy bien. ¿Y qué pasa en Vivegi, Sergio? Bueno, pues que vamos a dar un show en directo el día 7, que no os lo podéis perder porque va a estar chulísimo. ¿Y dónde es Vivegi, Miriam? En Irún. En Irún, no os lo podéis perder. Bueno, si en algún momento se olvidan, bueno, que realmente está aquí detrás. Sí, sí, todo el podcast, literal. Olvidarse no se les va a olvidar. Y recordemos que Sergio le ha prometido un beso en el culo a la persona que llegue desde más lejos. No, estás añadiendo cosas que no he prometido. No, bueno, eso has dicho antes de empezar a grabar. De momento llevamos una tabla de skate y un beso libro. En el culo ahora. Claro, es que yo traigo la tabla, tú el libro, claro, Sergio, ¿y tú el beso. Sergio? Bueno, pues traer un beso en el culo, ¿qué vamos a hacer? ¿Ves cómo tenía ganas, en verdad? Mie, tú también tienes que traer algo. ¡Saluda! ¡Eli! ¿Qué trae? Me pensaré lo que llevar. Muy bien, muy bien. Ya besos ya no valen, ¿eh? También hay que agradecer, por supuesto, a nuestros patrones, que si no fuera por vosotros, pues no estaríamos aquí. Así que muchísimas gracias por hacer posible este podcast. Que los patrones, que recordemos, que están escuchando esto antes de tiempo, viendo estas caritas guapas que tenemos antes de tiempo, en este plató y a estas cámaras chulísimas. Así que muchas gracias, que gracias a ellos también estamos haciendo esto. Oye, ¿qué opinen un poco en plan, qué os parece, ¿no? El tema bueno, de... tenemos el Discord ahí de los patrons. También, claro, que pueden ahí, ya sabéis, nos podéis seguir a hablar y, bueno, y ver las cositas antes. Sí. Totalmente. Así que nada, antes de empezar, hoy no soy yo quien trae la noticia de actualidad. Pensaba que iba a decir, bueno. Hoy no soy yo, hoy soy Antonia. Hoy no soy Miriam, hoy yo no soy Miguel, hoy soy Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo hoy estáis? Sergio es Miriam. Sí. Hola, hoy yo soy Sergio hoy. La B12, no sé qué. Vaya lío. La nutrición, no sé cuánto. ¿Imaginas? Bueno, es que hay una noticia que creo que hay que hablar y luego, ¿vale?, también os voy a pedir la opinión. No sé si os habéis enterado de, bueno, de la granja de pulpos de Nueva Pescanova. Que se quería poner en Gran Canaria. Correcto. Un bueno, tema esto, ¿eh? Pues ha habido un pequeño problema con esa granja. ¿Ah, sí? Sí, bueno, obviamente ha habido muchas organizaciones que se han posicionado en contra, han hecho manifestaciones, pero la cosa no ha venido por aquí. Ha venido porque estos pulpitos, los pulpos, que son muy listos, en cautividad, son los pulpos, en cautividad, pues bueno, que no se producen en cautividad, que no sobreviven en cautividad. Claro, porque están rayados ahí. Se rayan ahí en el tanque, en la pecera, y dicen, oye, ¿esto qué es? Wow. Entonces, claro, pues de momento lo que están diciendo es que se están replanteando el proyecto. Y que de momento no hay actividad. Está parado, ¿no? está parado porque bueno, no está bien, mini punto. Oye, aplauso. Solo traemos noticias. Aplausos por los pulpos que se mueren al poco de nacer al criarlos en cautividad. Así que bueno, os dejaremos el enlace a la noticia, con estará todo explicado. Y bueno, primero os pregunto vuestra opinión con respecto a esto y luego doy la mía. Vale. O sea, para mí es una noticia buenísima que, lo primero, las movilizaciones sociales que ha habido respecto a este tema y la cantidad de personas que están hablando de la granja de pulpos de Gran Canaria, que es que era una barbaridad. Se me eriza la piel solo de pensarlo. Y lo segundo, me alegro de que sus experimentos hayan fallado, a pesar de que se han llevado por medio varias vidas de pulpos, ¿no? Uh-huh. Pero me alegro de que hayan fallado porque esto suponía un impacto a nivel crueldad animal y a nivel medioambiental brutal y me daba muchísima pena que se llevara a cabo. Yo opino exactamente igual, así que voy a añadir una mini noticia que también he traído yo hoy, que es que resulta que Greenpeace en Reino Unido esto por lo visto ya se ha hecho más veces, pero han decidido tirar unos pedrolos gigantescos, pero rollo del tamaño de toda esta oficina. ¿Qué? En mitad del mar, han ido con unos barcos enormes y han ido tirando por toda la parte del mar donde había pesca intensiva de arrastre, claro, para que los barcos no puedan pescar porque, claro, cuando se rompen las redes, porque se chocan contra la piedra y se rompen las redes. Me estás y dejando, ha salido súper bien. Madre mía. Así que últimamente todo, wow, noticias positivas todo para estoy el veganismo. Contenta. Estoy súper sí, contenta. Muy guay esto, muy guay. Yo estoy muy contento con el tema de la noticia de los pulpos, pero un poco triste porque ha tenido que suceder porque los pulpos se morían. Claro. Ya, ya. No, que ¿sabes? No es que digas, vaya. O sea, ¿hasta qué punto total luego no te dicen que vayan a encontrar la manera de saltarte eso y que consigan que ya sobrevivan? Porque, de hecho, lo que sí sé, esto lo estaba haciendo Pescanova y sí que sé que con otros animales ha funcionado. Están haciéndolo con rodaballos. Ya. Entonces, bueno, es una muy buena noticia y obviamente hay que aplaudirla, pero que no, que obviamente que tenemos que siendo, seguir posicionándonos, claro, movilizándonos, no, y esto esa no se puede quedar aquí. Claro, total, o sea, quiero decir, hay que conseguir que esto no se produzca, ¿no? O que haya una regulación legislativa para que esto no se haga. O sea, ya tenemos suficiente con las macrogranjas de cerdos, etcétera, como para encima tener macrogranjas en el mar de animales marinos. O sea, ¿a dónde hemos llegado? Bueno. Esto es horroroso. Muy heavy. Y hoy es que tengo muchas ganas de que Miriam hable, porque tiene un tema que es que es un temazo que hoy me es encanta. El capítulo de Miriam, sí, literalmente. Se ha preparado un pedazo de guión que si lo viese la gente de casa, flipas, ¿eh? O sea, documentación al 100%. Así que bueno, Miriam, no sé, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, pues a ver, lo primero, he decidido traer este tema porque últimamente está muy candente en redes sociales y a pesar de ser susceptibles de meternos en un gran melón, aquí nos gusta meternos es en que melones. Es que eso te iba a decir. O sea, que la gente hable, pues sí, que hable, que hable. Porque este tema trae cola, ¿no? Sí, también, bueno, es posible que por este episodio nos llegue mucho hate, sí, pero estamos dispuestas a ello porque defendemos nuestras posiciones políticas de una manera totalmente formada y decidida y no tenemos miedo a ello. Y hoy, de hecho, lo que vamos, antes de comenzar, la verdad que me gustaría hacer una declaración un poco seria, uh-huh, que son muy graciosos, pero yo aquí te prometo que no te interrumpo. No, pero sin bromas. Defendemos, yo creo que estamos de acuerdo que defendemos que vivimos en una sociedad donde hace falta escucharnos más entre diferentes y esperamos poder ser un programa útil que genere un debate sano y constructivo. Porque en este podcast sabemos diferenciar una crítica constructiva de un mensaje de odio o de un mensaje destructivo. Y siempre escuchamos las críticas constructivas y ya lo hemos dicho muchas veces, estamos dispuestas a avanzar y cambiar nuestras opiniones. Y para ello, amigas, predicando con el ejemplo, he hecho la ardua tarea de leer y escuchar a aquellos que piensan diferente a nosotros. Te has bajado al barro, podríamos decir, sí, ¿no? Sí, literalmente. Ha ido al infierno. Te has manchado ahí en plan, eso, fuiste al infierno y volviste. Literal, literal. Fui al infierno, me enfadé y volví. Bueno, si solo te enfadaste, está bien. Solo me enfadé, no pasa nada. ¿Has vuelto entera? He vuelto entera. He vuelto entera, no pasa nada. O sea, yo creo, de verdad creo que tenemos que escucharnos y yo he decidido leer a todas las personas que nos han criticado por ser veganos interseccionales y he estado leyendo las bases teóricas, uh-huh, en las que se basa esta gente. Ajá. Vale. A ver, es que es verdad que hay cosas que es más difícil de leer que otras. O sea, casi se podría decir que es como una tesis, ¿no? Esto, literal, bueno, el trabajo de fin de curso. No pasa nada, es que este tema es un tema muy grande y había que tratarlo con la calidad que se merecía. Claro. Y antes de nada, pues también voy a pedir a nuestros oyentes que nos escuchen con la manera en la que nosotras escuchamos a los animales, con empatía. Creo que tenemos que escucharnos más, pero con esa empatía y ese estar abiertos. Porque de verdad que yo antes de enfadarme, escuché de una manera totalmente abierta. Por eso me enfadé. Yeah. Porque fui sin prejuicios a decir, a ver, es que a lo mejor estoy totalmente equivocada. Entonces creo que desde un punto de humildad hay veces que hay que hacer ese acercamiento de decir, igual me equivoqué. Y antes de empezar, os quiero preguntar, porque eso, yo no sabíais, vale, que además este tema estaba como muy candente dentro de las redes sociales, la intersección en el veganismo es un debate muy grande. Y hay gente, que no sé si lo sabéis, que interseccional, activista interseccional o vegano interseccional lo usa como insulto. Ya, que es un poco como degradar, ¿no?, a alguien en plan, bueno, es que eres vegano interseccional. Los veganos interseccionales. Bueno, ok, ok. ¿Esto? O sea, yo me estoy flipando porque ¿ah, sí? No tenía constancia de esto. O sea, se emplea como un insulto para los que... O sea, digamos, es como una forma de decir, bueno, a ver, o sea, es como... No eres tú eres tan vegano, pero claro, interseccional. No eres como tan eres vegano menos como que yo, porque eres un poco interseccional, entonces, ¿qué pasa? Que divides fuerzas, ¿no? Claro. Total. Para vosotros en vuestro día a día, porque nosotros llevamos diciendo mucho tiempo que este podcast es interseccional, etcétera, uh-huh, ¿cómo habéis entendido vosotros la interseccionalidad, como en vuestras vidas? ¿Empiezo yo, Sergio? Sí, bueno. Yo, o sea, yo, para mí, la interseccionalidad es básicamente actuar acorde a mis principios en todo momento. Porque como que no veo que tenga sentido eso. Decir, oye, me estoy preocupando de los animales, pero no me estoy preocupando de muchas otras cosas que también, o sea, que serían incongruentes en mí si me preocupa esto y no lo otro. Entonces intento, pues eso, la interseccionalidad para mí, que vaya palabrita, también te digo, ¿eh? Bueno, pues a veces que la usan mal, ¿eh? ¿Sí? Porque yo en los artículos que he leído usan interseccionalismo, interseccionalistas... Internacionalidad... sí, o sea, como que se usa mal, es un palabra. Pues es un poco eso, como actuar acorde a tus principios en todo. Vale, ok. ¿Y para ti, Sergio? Vale, pues a ver cómo me explico. Siendo yo un varón blanco de mediana edad, cisetero, obviamente yo he llegado al veganismo y llegué por los motivos que fueran al veganismo, pero al final entendí que era por los animales y que había que respetar a los animales. Pero además en este proceso también descubrí el feminismo y entendí que obviamente todo lo que sucede con las mujeres, también soy consciente de todo lo que pasa con pues otro tipo de presiones como puede ser pues la homofobia y demás. Entonces, al final yo creo que sí, yo defiendo los animales, pero no tengo, igual que defiendo los animales, no tengo por qué agredir o con el hecho de mis privilegios, ¿no?, perjudicar a otras personas. Okay. Me dicen por el pinganillo que hemos perdido 10 escuchantes desde que Sergio ha dicho que es hetero. Había 10 tíos intentando tirarle la caña. Lo sentimos. Es que, en verdad, yo agradezco mucho este podcast, porque además el resto de personas que estáis aquí... Pensé que decía, es como tú, porque me han tirado un mogollón la caña, chavales. No, pero quiero decir, me descubrís muchas cosas porque yo no las siento, porque yo no estoy allí, ya. Yo no he tenido esas opresiones, y aunque estamos, digamos, aquí por los animales, sí que es verdad que me compartís pues vuestras vivencias y eso me hace aprender y digamos seguir más adelante. Qué interesante. A mí de eso me, o sea, yo he sido súper consciente de lo necesaria que es esa interseccionalidad cuando también he salido del armario como persona bisexual y me he dado cuenta de la opresión que hay en, pues, en el colectivo LGTBIQ+, claro. Que ahí también de repente he dicho, ostras, esto, cuidado. Y claro, creo que también he empatizado mucho en ese aspecto porque he dicho, web. Si estoy preocupado con el veganismo, por ejemplo, porque no estoy preocupado de esto, entonces claro, el hecho de vivirlo también me ha facilitado mucho las cosas y me ha hecho como avanzar mucho más rápido en ese aspecto. Claro, o sea, ¿creéis al final que habéis conectado con una opresión uh-huh. y que eso os ha ayudado a conectar con otras opresiones y a decir, ostras, es que si no participo de una, pues a lo mejor no quiero participar de las otras? Eso es. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que ya hemos hablado un poco de lo que significa como para nosotros la interseccionalidad. Pero la pregunta sería, ¿de dónde surge la interseccionalidad? Bueno, pues yo os voy a contar un poquito de dónde surge académicamente, porque efectivamente es un concepto académico. Ella, socióloga. La clase de historia. Sociología. Nos remontamos para día a día. Pues sí, a 1989. Ah, mira que bien ha quedado esto, ¿eh? El concepto de interseccionalidad apareció explícitamente en 1989 en un artículo de la jurista estadounidense Kimberly Crenshaw, donde hablaba de la intersección de la opresión de género y de etnia. En concreto hablaba de las mujeres negras y cómo ser mujer y ser negra no son cosas que se puedan entender por separado. Ajá. Es decir, es un concepto que nace de la teoría feminista. Vale. ¿Vale? Y nace para intentar entender efectivamente que hay diferentes opresiones sistemáticas que se superponen, que se interrelacionan y que cuando observamos una realidad no podemos observarla aislada. Claro. Porque vemos que existen... Vivimos en una sociedad. Efectivamente, con muchos más colectivos, con muchísimas más intersecciones, de eso habla, y tenemos, no podemos observar las luchas aisladas o los casos o las problemáticas sociales de manera aislada. Vale. Y entonces, Pati, ¿qué sería la interseccionalidad al vale, final? Claro, entonces bajando tú ya la tienes teoría, como un poco tu concepción mucho más estudiada, pero ¿tú cómo lo entiendes? Para mí, personalmente, y como yo además lo aplico al activismo, al veganismo, etcétera, es como una mirada. Porque hay gente que piensa, jo, es que yo ya hago activismo por los animales y encima ahora voy a tener que hacer activismo feminista. No. Ya, que parece que dices, bueno, es que ¿cuántos follones te tienes que meter? No, ya. No, mi ciela, nadie te está pidiendo que seas abogada defensora de todas las causas sociales. Uh-huh. Simplemente para mí, y lo que yo le pido a la gente cuando le pido interseccionalidad, es que amplíen la mirada. Y que cuando hagamos activismo no dejemos a nadie atrás. Porque hay muchas veces, y voy a poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo que también se puede aplicar como hacia el feminismo. Y esto me pasó en concreto a mí en un caso, ¿vale? Lo pongo como ejemplo, pero que se puede se pueden buscar muchísimos ejemplos. Cuando estábamos en pandemia, hubo muchos grupos de cuidados que se hicieron en los barrios para poder ayudar a las familias más desfavorecidas. Y en mi barrio había muchas familias que eran gitanas. Vale. Y bueno, pues había, siempre nos olvidamos de la salud sexual reproductiva de las mujeres y la gente pues no compra tampones o compresas, tal. ¿Y qué pasó? Que efectivamente se compraban copas menstruales o tampones y no se iban a usar, porque las mujeres gitanas, muchas mujeres gitanas por lo general, lo rechazan. Vale. Entonces, interseccionalidad es ser consciente de la realidad que viven otros colectivos diferentes por sus culturas, por sus tradiciones y poder hacer un activismo que sea útil, no el que a ti solo te conviene, etc. O sea, a mí me sirve el tener una mirada amplia para hacer un mejor activismo y para poder ayudar mejor. Ajá. Y esto se puede aplicar en muchísimos casos. Cuando nos acercamos hacia la protección de los animales, tenemos que tener en cuenta pues, otras cuestiones, ¿no? La gente que los rodea, las personas que están en ese hábitat, las personas migrantes, el impacto medioambiental, como que podemos atender a muchas otras cuestiones. Y no por ello vamos a dejar de hablar de los animales. Claro. No. Bueno, es que yo creo que bien habla esta chica siempre, ¿no? O sea, ya, total. Es que, o sea, es que es un poco, en verdad, en resumen, es... un prisma, escuchar, es una mirada, una herramienta. Escuchar a la gente un poquito, ¿no? Escuchar, o sea, activamente yo y saber cómo te diriges a alguien, ¿no? Sí, tu lucha o en donde tú te quieras centrar, pero sin que eso, digamos, o sea, es como... Y bueno, lo que voy a decir es súper especista, ¿no? Pero vale. Es como el burro que tiene las dos paras para que no mire dónde va y tiene la zanahoria delante... Y no, que su realidad es la zanahoria. Su realidad es la zanahoria, es quitarle las tablas y ver un poco más, que sí, que tú tienes que ir a por la zanahoria, pero ves un poco alrededor también el camino y las personas que están. Claro, totalmente. Que hay un pepino a la derecha y una berenjena a la izquierda, claro. Totalmente. Qué buen ejemplo, ¿no? Ya está, pues todos somos burros y hay que mirar a las berenjenas y a los pepinos. Ya está, eso es interseccionalidad. Vale, entonces, si tenemos como esto de base, ahora... La gente, que porque es que yo escucho esto, digo, ¿quién no va a defender esto, no? Pero sí que hay mucha gente en contra de esto. Entonces, ¿cuál es el argumento, por ejemplo, que se usa en contra de la interseccionalidad para decir, no, esto acaba siendo un insulto? ¿Cómo llegamos ahí? A ver, por un lado, que es un concepto antropocéntrico. Y esto es una realidad. Quiero decir, el concepto nace en la teoría feminista, aplicado a una realidad de personas, de seres humanos, y no nace del animalismo ni en ningún momento. Y de hecho, hay muchísimas personas que lo utilizan que en ningún momento miran hacia los animales. Ajá. Eso no quiere decir que nosotras, como activistas veganas, lo integremos y lo podamos usar. Porque de hecho, lo estamos haciendo. Y decir simplemente que es un concepto antropocéntrico, sin mirar que hay muchísimas personas que estamos ampliando la mirada hacia los animales no humanos, bueno, pues es básicamente mirarlo un poco, lo que tú quieres, mirar solo a una parte, ¿no? Y bueno, por otro lado, la crítica también es que, al parecer, bueno, lo que dicen es que las activistas veganas le pedimos interseccionalidad a todo el mundo, pero no le pedimos a las activistas interseccionales que comen animales que sean interseccionales también con los animales. Ya. ¿Vale? O sea, vale. Como que para nosotras dentro del colectivo es mucho más fácil ir a una compañía, a un compañero y decirle no seas racista, no seas homófobo, no seas transfobo, tal, pero que, bueno, pues lo que nos critican es que no vamos a nuestros compañeros del colectivo LGBT o de colectivos antirracistas y les decimos, oye, mira, en plan, ¿has pensado que tienes que tener una mirada amplia hacia los animales? Que bueno, es cierto que yo creo que si se hace, puede ser que en menor medida... no sé cómo lo veis vosotros, pero también es cierto que nosotras estamos aquí hablando de los animales 100%. Uh-huh. Hay muchísima gente que habla de los animales, aunque tenga una visión interseccional, porque es consciente de que otras luchas tienen muchísimo altavoz y los animales no. Justo, o sea que esto yo creo que sí que son, hay que ser... Lo que yo integro de la crítica es que sí que es cierto que el feminismo, que el ecologismo, que el antirracismo tienen grandes altavoces y que no podemos dejar de hablar de los animales, que también es nuestra perspectiva, yo creo, ¿no? Ahí está también un poco el tema de que el veganismo como que se ve como una lucha dentro de la interseccionalidad de segunda, en el sentido de que muchas veces dices, bueno, espérate, porque es más importante, pues eso, si no hemos superado el tema de la transfobia, el tema del racismo, el tema del machismo, mucha gente piensa, los animales, espérate, porque si vamos entre nosotros primero, vamos a estar preocupándonos de este otro tema, ¿no? Cuando en realidad es que está todo un poco en el mismo círculo y no hay alturas. Literalmente, claro. Una frase que nos gusta mucho y que nos la dijo Miguel y nos encantó, que no hay opresiones de primera ni de segunda, hay opresiones que no te atraviesan. Totalmente, justo. Y yo creo que si somos capaces de empatizar con los animales, que es una realidad que no nos atraviesa, somos capaces de empatizar con el resto, ¿no? Y de acercarnos a esa... Es que lo raro sería lo contrario. Claro. Es decir, ¿cómo vas a poder empatizar con los animales y no empatizar con una persona de un colectivo oprimido? Bueno, pues... Bueno, puede pasar. Pues, claro. Eso pasa. Puede pasar. Vale, hablando de interseccionalidad, entonces tú, ¿qué dirías? O sea, ¿para qué es útil la interseccionalidad? Bueno, pues yo os he hecho una lista. Bien. Qué buena pregunta, Sergio. Vaya, no está para nada guionizada. Os he hecho una lista de dónde es útil la interseccionalidad. Vale. Vale. Uno, no sé si conocéis el caso de PETA. De bueno. PETA, Organización Animalista. ¿Cuál de todos? Bueno. Es que PETA también es verdad que ha tenido unos cuantos titulares. Efectivamente. Para mí, el primer lugar en el que me ayuda la interseccionalidad como herramienta es para hacer un activismo que no discrimine a nadie. Uh-huh. PETA, Organización Animalista, tuvo unos años muy oscuros en los que no paraba de usar a las mujeres objetivizándolas y siendo muy machista, siendo gordófobo, bueno, haciendo unas declaraciones horribles, sexualizándolas constantemente para hacer una conciencia animalista. Un poquito dark era, ¿eh? O sea, ¿hasta qué punto visibilizas la problemática animal mientras estás jodiéndonos claro, a las mujeres? Resto. Ya, total. Literalmente el colectivo más grande dentro del veganismo. ¿Qué culpa tienen los gordos de que el conejo esté mal, no? Bueno, es que hacían campañas del estilo, en plan, poniendo como a una mujer gorda en el mar y ponían como salva a las ballenas. ¡Ay, me parió! Eso no lo he visto, ¿eh? Qué fuerte me parece. Bueno, os animo a que cuando terminéis este podcast busquéis en Google PETA, animalismo machista y imágenes. Os van a salir todas las campañas, o sea, es que usando a las Kardashian como en fotos desnudas, o sea, aparecía el interview, pero en versión animalista y en plan, que no tengo nada en contra del interview en sí, pero que tengamos conciencia de cuando hacemos activismo. Que un saludo activismo. A las Kardashian que nos escuchan, por cierto. Por supuesto. Claro. Pero vamos a ver, vamos a ser conscientes de que si tú estás haciendo un activismo en favor de los animales, no puedes aprovecharte de la problemática social contra las mujeres o no puedes reproducir estereotipos dañinos contra tus compañeras de lucha. Ya, literal. Cosas horrorosas. Eso por un lado. Vale. Dos, para tener una comunicación activista efectiva. Ajá. Y me explico. Yo he estado yendo a manifestaciones y hubo un año que decidí ir con el bloque animalista. Vale. Me arrepentí. Pero, manifestaciones feministas, perdón. Vale, claro. Sí. Al 8M me acuerdo que hubo un año que decidí ir con el bloque animalista. Vale. ¿Por qué me arrepentí? Porque escuché cosas del estilo, nada más patriarcal que comerse a un animal. Y esto, amigas, es totalmente cierto y totalmente verídico porque viene de una perspectiva ecofeminista que nos ayuda a entender que el sistema capitalista y patriarcal oprime a las mujeres, a los animales, a los recursos naturales de una manera muy parecida y muy similar. Ajá. Ok, yo te hago un paper y te lo defiendo, pero ¿tú crees que tú puedes ir a una manifestación donde probablemente haya mujeres que no están concienciadas, que no tienen la misma base que tú y les grites a la cara nada más patriarcal que comerse a un animal cuando probablemente esa mujer haya vivido agresiones machistas, violaciones, abusos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera? A mí me parece un tema cuanto menos delicado. Ya, yo creo que justo eso es interseccionalidad mal aplicada, ¿no? Claro, o sea, de hecho en esta misma manifestación pasaron cosas como que el bloque animalista venían el bloque antirracista, todas las compañías racializadas, y entonces se pusieron todas las cámaras delante para hacerles fotos. ¿Y sabes qué hizo el bloque animalista? No. Sí, no. Se puso delante para aprovechar las cámaras. Ya. ¿Y qué pasa? Que creo que muchas veces que hay que saber cuál es nuestro lugar. No es tu momento. ¿Y cuál amigo. Es el momento? Amiga, date cuenta. Claro. Entonces, no es necesario opacar otras luchas sociales para hacer activismo. Claro. No hace falta. Y además, tengamos en cuenta cuál es nuestro lugar. Al final, yo veo a muchos hombres blancos, a muchas mujeres blancas, de repente ocupar unos espacios que a mí todo aquello me pareció no tener una mirada interseccional. Ya. Y es que no va a ser útil. La gente se va a enfadar. La gente no te va a escuchar. La gente se va a poner en contra tuya. La gente te va a criticar. La gente no te va a entender. ¿Es eso lo que quieres? Claro. Yo ya creo lo que contrario. No. ahí luego va a ser el comentario de qué pesados los veganos, que mira total, dónde se han metido hasta aquí. Literal. Total. Yo creo firmemente que desde una perspectiva interseccional podemos comprender mejor qué barreras y prejuicios pueden tener algunas personas hacia el veganismo. Uh-huh. Cuando escuchas y comprendes la realidad de las personas diferentes, puedes generar mejores estrategias para hacerles llegar el veganismo. Uh-huh. Eso también es la interseccionalidad. Claro. Es una herramienta que nos ayuda a hacer llegar mejor nuestro mensaje. Pues muy bien. Joder, qué bien explicado, tía. No, buena documentación, ¿eh? Total. Se la ha estudiado, Miriam ha estudiado hoy. Tres, para entender que no puedo dar por hecho que el veganismo es una corriente progresista per se, porque el veganismo, el animalismo, a lo mejor, mejor dicho, es un movimiento transversal. ¿Qué significa esto? ¡Es trans! Perdón, es un meme, Sergio, le veo un poco perdido, claro, es verdad que hay todo en el mundo. Es un meme de cuando alguien es trans, es como es trans y se aplaude. Ah, vale, pues perdón. No estoy, ya he dicho antes, he explicado antes que no estaba aquí. No pasa nada, no te preocupes. Pero voy aprendiendo, perdón. Claro. Cuando decimos que un movimiento es transversal, es básicamente que cualquier persona de cualquier ideología puede participar de este movimiento. Uh-huh. Cuando se dice, no, es que no se puede ser feminista y de derechas. Sí se puede. Sí se puede, porque estos movimientos son transversales. Y cuando tú tocas papel o ordenador, uh-huh, academia, básicamente, te das cuenta de que hay muchísimas corrientes diferentes que tienen opiniones diferentes, maneras de hacer diferentes, objetivos diferentes y que no estamos de acuerdo entre nosotras. Entonces, para mí la interseccionalidad es precisamente dotar a la lucha social de una mirada progresista, amplia, con conciencia de clase, con una perspectiva feminista, antirracista, para no quedarme en la superficie y no dejar a nadie atrás. Porque efectivamente habrá gente que defienda dentro del veganismo y del animalismo dejar a gente atrás. Claro. Y sí que es verdad que he estado leyendo varias perspectivas de lo que se considera como veganismo radical. Y me ha gustado mucho entender esa perspectiva de que al final el veganismo, si lucha por la liberación animal, tendrá que ser por la liberación animal de todos los animales. Y todas. Claro. Y eso nos incluye somos también animales, a nosotros y nosotras también. Claro. La gente aquí lo que te diría, ya, pero es que no puedes mezclar las luchas antropocéntricas. Ya, porque entonces se diluye también la lucha. Tal. Claro. Ya. Pero cuidado, porque de repente podemos estar ejerciendo una opresión, una discriminación contra las personas de nuestro propio movimiento animalista, ya, contra total, nuestras compañeras. Y eso a mí me parece complicado, me parece que qué clase de sociedad quieres. Bueno, lo hablaremos más adelante, uh-huh, también. ¿Cómo vamos? Bien. Yo de momento todos los puntos. Yo soy como una esponja, estoy absorbiendo ahora mismo literalmente todo. Literalmente. Punto 4 ahora, ¿no? 4. Vale. ¿Para qué nos sirve? Para saber cuál es realmente mi enemigo. Creo que no puedo exigirle lo mismo a una persona de bajos recursos que carece de tiempo y de recursos materiales que a una persona que tiene el dinero y el tiempo para poder hacer un gran cambio en su vida, optando por una vida que respete a los animales y que no lo hace. Buah, súper de acuerdo con esto, ¿eh? Súper de acuerdo con esto. Totalmente. Yo creo que muchas veces nos desgastamos y culpamos a nuestra vecina del quinto de repente que no le llega para pagar la luz, yo qué sé. Y, joe, pues mira, en plan, es que hay muchísima gente rica que tiene muchísima pasta, que podría hacer cambios muy grandes, que no lo está haciendo, pero por lo que sea nos parece mucho más fácil señalar al de al lado que al de arriba. Tiene sus 20.000 movidas. Efectivamente. Claro. Y bueno, yo creo que a veces hay que mirar hacia arriba y ver quién tiene el poder, quién está decidiendo con toda la información no ayudar a los animales y señalarles. Y yo creo que ahí nos podríamos unir más. Y también ser consciente de tú en qué escalón estás, por así decirlo, ¿no? Literal. Para decir, oye, ¿cuánto puedo hacer yo y en qué punto estoy? Porque a lo mejor, pues eso, es que hay momentos como de bajón en el activismo, por así decirlo, porque tienes otras preocupaciones también. Y claro, justo aquí. Y eso hay veces que no se entiende. Claro, eso es. No se entiende, que eso no nos cuidamos. Entre uh-huh, nosotras, entre los movimientos, a veces que faltan cuidados. Va a haber mucha gente que con esto te diga, es que claro, entonces vas a justificar simplemente que la gente no haga nada porque se te van a llamar bienestarista. No, porque yo en ningún momento pienso que esas personas deban como quedarse quietas. Creo que, por ejemplo, yo me siento un recurso para esas personas. Claro. Si esas personas no tienen la manera de acceder al veganismo, yo se lo haré llegar. Ahí está. Yo haré un podcast, yo haré un vídeo, yo haré una receta, yo le haré ver que todo es mucho más fácil. Y así el conocimiento pueda ser accesible. Yo lo pienso un poco así. Uh-huh. O cómo me lo integro en mi vida es... Y así es como nacieron las recetas proletarias veganas de Miriam. Tienen que volver, tienen que volver. Total, pues eso, que no se confundan esas dos partes, porque habrá gente que nos diga, no, pues es que claro, aquí estáis simplemente dando pie a que la gente no haga nada y por eso se diluye la lucha. No. Y yo creo que no. No, yo creo que simplemente hay que ver cómo hablamos a ciertas personas o dónde hay que poner la energía. Justo. Básicamente. 5. ¿Para qué nos sirve también la interseccionalidad? Pues para no caer en perspectivas colonialistas o eurocentristas. ¿Qué es el colonialismo y qué es el eurocentrismo, Miriam? Mira, te lo voy a explicar con un ejemplo. Vale. No me voy a ir a no sé qué tribu, de no sé qué cultura, de no sé qué país en vías de desarrollo a exigirles que paren no sé qué actividad que implica maltrato animal cuando tengo muchísimo que hacer dentro de mi cultura. Y esto además me recuerda al documental The Cave. Uh-huh. En The Cave son unos estadounidenses activistas que se van de repente a Japón a parar la matanza de delfines, que me parece un tema súper importante. Pero yo me pregunto, ¿por qué no empoderamos a los movimientos sociales de Japón? ¿O por qué no tejemos redes y colaboramos? No, no, tú te vas a otro país como si tú en tu país no tuvieras delfinarios, acuarios, un montón de lugares donde esos animales necesitan ayuda urgente y es que es tu lugar de acción. Claro. Entonces, a eso me refiero, vale. A poder actuar en lo local y no actuar como salvadores blancos que se van a otros uh-huh. lugares. Mira, decir, bueno, vamos a explicárselo a LATAM, ¿no? En plan, ay, venga, vamos primero para allá. Primero limpia tu casa y luego ya, si quieres, vienes a la mía, ¿sabes? Total, total, total. Y si en su casa no les apetece limpiar porque limpian de otra forma, tampoco intentes tú imponer ya tu forma de limpiar. Claro, y además es que lo recuerdo de nuevo, que es que además las poblaciones indígenas han tenido tradiciones de respeto a los animales y de respeto al medio ambiente que ya nos gustaría aquí desde Europa. Entonces, que tampoco tener esa visión colonialista. Creo que tenemos a veces visiones muy cerradas y que nos creemos aquí los mejores activistas del mundo y a veces hay que tener, yo creo que la interseccionalidad a mí al menos me aporta un poco de humildad. Total, es un bajar a tierra. Sí. Decir, bueno, espérate, que te piensas que estás aquí arriba y dices, uff. No nos queda nada. Totalmente. Por avanzar. Y esta es la última ya. ¿Vale? ¿Y bueno, las seis? Las okay. seis. Pero muy bien, ¿eh? O sea, como si no, hubiese 12, ¿eh? Yo creo que... 12, 12 y seguimos, ¿eh? Sí. Un saludo a todos los indígenas que nos ven también en el podcast. En las seis, la interseccionalidad a mí me ayuda a comprender que la explotación humana y animal están muy relacionadas y nos ayudan a conectar unas con otras. Ajá. Y esto me explico. A mí, desarrolla. Sí. Por ejemplo... no sé si sabéis que el activismo animalista del que bebemos, por ejemplo, en Europa, nace mucho del feminismo. Ajá. No lo sabía. No, fuera de bromas, es verdad. Pues sí, porque, por ejemplo, en Reino Unido pues, se creó una asociación animalista donde eran las sufragistas las que luchaban por los animales, en concreto contra la vivisección, por uh-huh. ejemplo. Uh-huh. Las mujeres se dieron cuenta, a través de entender que ellas vivían una opresión con todo el tema de la ginecología, que por entonces hacían barbaridades con el tema de curar la histeria, que les hacían como lavados a presión en la vagina, bueno, cosas horrorosas, pues ellas dijeron... vieron que la vivisección, que es abrir animales vivos para estudiarlos, era una práctica igual de horrible y de horrorosa que lo que estaban viviendo ellas dentro de la ginecología. ¡Ostras, qué fuerte esto, eh! Claro, ¡qué heavy! A ellas la interseccionalidad les sirvió para conectar con una opresión que, aunque ellas no vivían, era similar o se sentían que era similar. Y ellas fueron las mujeres sufragistas las que salieron a las calles a luchar para que se prohibiera la vivisección. Uh-huh. Y luego, también, por ejemplo... lo que he comentado antes, la visión ecofeminista, ¿no? El entender que vivimos en un sistema capitalista y patriarcal que explota a los animales, a las mujeres, a las minorías, a los recursos de una manera muy similar y que tiene unas estructuras de poder. Yo creo que estas dos visiones nos ayudan mucho a entender que no podemos luchar de manera aislada y que además es positivo conectar con otras luchas. Hay mucha gente que llega al veganismo porque conectó antes con una opresión vivida propia. Claro, uh-huh. Eso entonces, es. O al revés, es que yo creo que a raíz del veganismo hemos llegado muchos también a otras luchas y a empatizar mucho más. Totalmente, totalmente. Vale, a mí todo esto que acabas de decir me recuerda, por ejemplo, ¿os acordáis de Seaspiracy? O sea, sí. Lo tenéis un poco uh-huh. en mente. Había un momento en Seaspiracy en el que, bueno, salían como de pesca y se veía como que había personas que estaban obligadas a trabajar también con el tema de trabajar en la pesca, o sea, que había mucha explotación laboral. Claro. Que de repente, claro, te meten en un barco, te llevan al mar y ahí no sabías cuándo ibas a volver. Y si no. Y que hay gente que no volvía. Y gente que si no, al agua y total. Que te vas, ¿sabes? Y nada de horarios, ni de bueno, yo ya ficho, me voy. Entonces, claro, había explotación animal, pero había explotación humana también. Claro, decir. Es que yo lo que me pregunto es, ¿la gente que está en contra de la interseccionalidad está en contra de dejar de hablar de, por ejemplo, que hay esclavitud en la industria animal? Mismamente, Stranger Pigs, por ejemplo, que es el documental de Salvados, que mucha gente también habrá escuchado hablar de él, ahí se veía ya no solamente la situación de mierda que había en muchas granjas con respecto a los animales no humanos, sino que justamente, ¿qué pasa? Que como nadie quiere hacer esos trabajos, las personas que tienen que verse forzadas a aceptar esas situaciones de mierda, esos contratos horribles, bueno, contratos por hablar de contratos. Que total. Eso es todo, vamos, en B y horrible. Son personas racializadas, son personas que son migrantes que han entrado al país y están en una situación horrible, entonces... Sí, personas con bajos recursos, claro, que al final justamente hacen el trabajo que no quiere hacer nadie. Justamente. A mí, por ejemplo, eso, mira, un ejemplo de cómo me ayuda a entender eso es que hay gente que piensa que la gente que trabaja en la industria animal son personas horribles, psicópatas. Cuidado, probablemente sean personas precarias que estén sufriendo mucho de salud mental. Y que están aceptando eso porque no tienen otra. Efectivamente. Y yo creo que sin interseccionalidad no llegamos a ese análisis. Ahí está. Por eso es tan importante la interseccionalidad y este podcast. Muy bien, Miriam. Muy bien. Bueno, pues ahora que hemos hecho una aportación objetiva sobre por qué defendemos la interseccionalidad, me gustaría hacer unas observaciones, que esto ya es un poco... el TED Talk. Claro, esto es la cabecita de Miriam y su subjetividad, ¿no? Sus pensamientos. Sí, porque ¿vale? Como habéis dicho antes, es verdad que me he bajado un poco al barro y he leído cosas que... En fin. Complicaditas de leer. Sí, pero bueno, también haber leído a personas que están en contra de tener una visión amplia de posicionarse contra todo tipo de opresión, saco varias conclusiones, ¿vale? Que también os he traído. Entonces, la primera. Si estás en contra de tener una visión contra el racismo, contra el machismo, contra el capitalismo, como lo tienes contra el especismo, ¿estás admitiendo abiertamente que eres machista, racista o clasista? Pregunto. Ojo, es que creo que hay gente que lo hace y te dice sí. Sí. Es que esa es la mierda. Es que yo las cosas que he leído es de gente abiertamente transfoba, abiertamente homófoba, abiertamente machista. Por eso al final me he enfadado, porque dices, Dios mío, es que ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser que haya cabezas pensando así? 2024, dentro de mi movimiento social es gente con la que comparto filas. Eso es. Que es que puedes pensar, bueno, es que es gente que no tiene empatía por nada, pero es que es gente que es vegana. Y dices... ¡Qué locura! Es que yo, de verdad, me explota la cabeza. O sea, es que es incongruente, pero bueno, pues entiendo que a nosotros nos choca tanto porque nosotros nos hemos deconstruido en varias causas, ¿no? También, sobre todo, en el veganismo, pero entendemos las demás. Y lo que nos queda demás. También, ¿eh? Y lo que nos claro, queda y que obviamente mil cosas más, ¿eh? Este podcast nació para seguir aprendiendo ahí está. Y nuestra opinión hoy no es la misma que en 2019, ¿sabes? Pero que eso precisamente... O sea, igual que este podcast para mí está siendo muy instructivo y estoy aprendiendo mucho, yo creo que hay que ser un poco más abierto de miras. Totalmente. Total. Y sí que es cierto que también lanzo la pregunta de, amiga activista, si estás en contra del machismo, del racismo, de la homofobia, de la transfobia, te animo a que escuches qué es el antiespecismo y te acerques a la realidad que viven los animales. Total. Por supuesto. Yo creo que si sentamos en una mesa a una persona racializada, una persona trans, un cerdo, una vaca y varias personas oprimidas más, de verdad creo que un ratito charlando y se entenderían un poco mejor. O sea, ojalá pudieran hablar, tío. De verdad, porque ojalá los animales pudieran hablar y decirnos la barbaridad que estamos haciendo con ellos. Literal, pero es que o sea... Creo que eso ayuda mucho en el momento en el cual, por ejemplo, yo he vivido la realidad de una persona trans, por ejemplo, y claro, es que tú escuchas las barbaridades que ha tenido que vivir esa persona desde que tiene 2 años y uso de razón, y dices, es que ¿cómo no voy a empatizar con eso? Totalmente, y de ¿sabes? Aquí un saludo a nuestro amigo Bruno León, que es una persona trans. ¡Es trans! ¿Ves? ¡Ahora! Vale, ahora sí. Es una persona trans, es una persona vegana, que es, o sea, quiero decir, que es que hay muchísimos casos de personas que han conectado desde su propia opresión con la causa animalista. O sea, que tampoco veamos a la gente de otros movimientos sociales como es que no se preocupan por los animales. Claro, esto no es verdad. Claro. Esto todo no lo contrario. Verdad. Totalmente. Bueno, 2. Esta es otra preguntita. Segundo pensamiento subjetivo de Miriam. Si estás en contra de la interseccionalidad, ¿estás en contra de tener análisis amplios y enriquecedores sobre las diferentes problemáticas sociales que se relacionan unas y otras, decidiendo luchar solo por unas y dejar atrás las otras? es que otra vez va a haber gente que claro. te diga que sí, va a haber gente que te diga sí, no, es que yo, claro. Yo quiero que liberar a todos los animales, pero me da igual que el alquiler esté por las nubes. Claro, porque los animales, pues bueno. Es mi movida y ya está. Total, yo lo pienso un poco en plan, entonces, ¿qué es lo que queréis? ¿Queréis recortar conspiras y queréis recortar sispiras y queréis quitar todo lo que no sea hablar solo de animales? Ya. O sea, no lo entiendo. No, es y que no es una realidad real, tío. Es que no es una... O sea, no es factible. Es un poco el mundo de Yuppie. En plan, bueno, ya está, salvamos a los animales, pero y es que pasa por salvar a todos los animales humanos que también están jodidos en otros aspectos. Literalmente. Bueno, pero es que hay personas que sí que están dispuestas como a oprimir a las animales. Ya, claro. Dicen, bueno, primero los animales y ya luego vemos, ¿no? Totalmente. Ya. Tercera pregunta. Esas personas, perdón, esas personas, tú imagínate que pasado mañana y dices, pum, ya está, liberación animal, toma ya todas las nos vacas. Nos hemos metido todos los veganos en la granja, ya hemos liberado todos los animales. Pero es que no existe ya el concepto veganismo porque todo el mundo es vegano. ¿Qué hacen? Ya se quedan así y dicen, bueno, pues ahora a... Las mujeres, ¿qué es eso? Claro, es que es o sea, ya hay, no tiene... No me tiene. Da igual. Bueno, pues ya está. Ok. Tercera pregunta. Si es así, ¿qué clase de movimientos sociales queremos? ¿Qué clase de activismo queremos hacer? ¿Estamos dispuestas a compartir filas con compañeros machistas, racistas, clasistas, capacitistas que no piensan repensarse ni autocriticarse? Esta es una pregunta increíble, claro. Esto es muy complejo. Esto es o sea, la movida es que aquí hay muchos grises. Aquí hay muchísimos grises, porque es que llega un punto en el que esto es como que tienes que sumar puntos positivos por un lado, negativos por otros. Es como lo que decíamos de qué hace más rollo, qué aporta más al activismo, ¿sabes? Que una persona, por un lado, yo qué sé, dé un mensaje súper positivo en cuanto al veganismo, por ejemplo, pero esté dando un mensaje súper negativo por lo otro. Entonces, pero perderías también, si quitas una parte, perderías la parte positiva del activismo que puede estar haciendo. Que imagínate que al veganismo llegan 10.000 personas porque esa persona, yo qué sé, racista... está haciendo muy buen activismo en el otro aspecto, ¿sabes? Entonces, claro, es que claro, si Hitler comía era vegano, no sé claro, qué. Claro, ¿no? Claro, claro. Nos olvidamos aquí. Hitler vegano, no sé qué. Claro, ¿ahí qué haces? Yo creo que aquí, lo que he comentado antes, a mí me ayuda muchísimo el entender que el veganismo y el animalismo son lucha transversal. Que yo, la gente con la que comparto filas, hay mucha gente con la que no opino lo mismo. Total. No estoy de acuerdo, tenemos objetivos diferentes y eso es diferente de ser un opresor. Ya. O de cometer una discriminación contra una compañera. En plan, tú y yo podemos pensar diferente respecto a si, de qué manera hay que proteger a los animales que están en vida salvaje, cómo ciertas acciones ecologistas pueden afectarles, qué pensamos de pesca nova y de la granja de pulpos. Ok, pero de ahí a que tú pienses que yo tengo que estar subordinada a ti por ser claro, mujer, ya. Claro. Es diferente. Esto no es una opinión. Saltarse los derechos humanos, o sea, tío. O sea, como que ahí yo creo que pondríamos la línea de ya no, ¿no? Claro, o sea, yo, por ejemplo, en el feminismo, yo siempre que salgo a las calles pienso yo con esta gente no comparto nada. Ya. Yo cuando voy a un 8M, yo sé diferenciar que... ¿Por qué salgo? ¿No? ¿Y qué objetivos comparto con la gente? Y lo que comparto normalmente es muy mínimo. Y hay que entender que además el movimiento animalista no está en el mismo nivel que otros movimientos sociales, porque no tiene la misma trayectoria, no tiene el mismo trabajo, etc. Y yo aplico este aprendizaje que he hecho en el feminismo, ¿no? Porque hay mucha gente que se puede enfadar. Ah, pues como no pensamos todos igual, pues me voy a mi casa. Y es como, bueno, pues que yo contigo comparto muy poco, salgo a la calle en momentos concretos porque creo que hay que aunar. Claro, aunarse. En ese momento te agarras a lo que sí se comparte y claro, ya está. Me quedo con lo que compartimos y ya está. Pero es cierto que probablemente a lo mejor no vaya a compartir imagen, ni cuerpo, ni cara con un compañero o una compañera que haya tenido actitudes racistas, transfobas, machistas, porque... ¿Cómo, con qué cara yo defiendo los derechos de un colectivo cuando se oprimen los míos? ¿O con qué cara esta persona defiende los derechos de otro colectivo cuando oprime los míos? O sea, ¿qué sentido tiene esto, no? Para mí, ninguno. Madre ¿sigo? Mía. Sí. Es que yo, claro, es que ya está. O sea, yo simplemente aplaudo esto y digo, todo bien. Micro, ¿no? En plan... Literal. Bueno, tengo un par de preguntas más. Vale. Esta posición en contra de la interseccionalidad... ¿No es precisamente una posición guiada por un ego brutal, básicamente defendido por personas que no quieren admitir que por defender a los animales no son seres de luz y que pueden estar siendo opresoras contra sus propias compañías dentro del veganismo, sí, ya hemos dicho. Definitivamente, sí. Claro. Es que hay mucho ego detrás de todo esto realmente. Yo creo que 100% hay gente que no quiere autocriticarse y que no quiere darse cuenta de que son personas también opresoras. No, y que yo creo que también, o sea, al final esto es un poco lo de siempre, pero terapia, ¿no? Rollo, creo que hay muchas veces que todos nosotros tenemos mogollón de problemas y nos cuesta mucho el sentarnos un momento a decir, voy a enfrentarme a esos problemas. Entonces, simplemente por el miedo a enfrentar eso y a llegar a esas respuestas que no te van a gustar, te aferras a, ya está. Es que yo, he encontrado esto. He encontrado, en este caso, pues el veganismo, por ejemplo, y voy con esto. Y al resto es que no me lo vine a plantear. ¿Sabes? Totalmente. Yo creo que sí que hay mucha gente que es privilegiada y que tiene miedo a perder sus privilegios dentro de la sociedad humana, sí. ¿Sabes? Como que simplemente quiere liderar una lucha o estar a favor de la lucha animal, pero no quiere perder sus propios privilegios. Pero es que si otra vez entramos en... es como el veganismo nivel 2. Si el nivel 1 es, ostras, ahora pues vas a tener que hacer algún sacrificio en cuanto a cómo cambiar tu estilo de vida porque eres consciente de los privilegios que tienes y eso es desagradable, deshacerte de ellos. O sea, es incómodo. Literal. Pues en esto va a pasar otra vez. Totalmente. Entonces, claro, muchas veces pues es como, bueno, ya lo he hecho con esto, ¿no? Ya no me voy ahora a parar a pensar en las consecuencias que tiene el cómo estoy actuando en estos otros temas y en los privilegios que tengo ahí. Totalmente. Os voy a poner un ejemplo exacto de lo que creo que es una persona que no defiende la interseccionalidad. Uh-huh. A mí me identificando al anti-interseccional. Literalmente. A mí es que una vez me dijeron la siguiente frase. Prefiero a un vegano machista que a una feminista que come carne. Ya, esto es que es tocho esto, ¿eh? Es que es tocho. Un poco... ¿Esto, ¿en qué contexto te lo dijeron? Bueno, ¿sí pues en el contexto en el que se señalaban a ciertas personas como machistas y daba igual porque eran veganas. Ah, bueno, soy vegano, es que entonces ya es como... Es como elegir entre Guatemala y Guatepeor. Claro, soy azúcar, ¿no? Ya no pasa nada. Que yo pienso, pero a ver, ¿por qué tienes que elegir entre la feminista que come carne y el vegano machista? ¿Por qué no me eliges a mí, que soy la vegana feminista? Claro, claro. No había una tercera opción, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa no la vemos. Esa tiene no que interesa. Ser por lo que, malo. Por lo que sea, lo esa no se ve. Esto literal. Es como lo de, ay, que es que si fueras a una isla desierta, tal, que no estamos en una isla desierta, que hay buenas opciones también, hombre. Claro. Totalmente. Y bueno, pues quiero cerrar este tema comentándoos una frase que leí y que me encanta y que me aplico a partir de ahora, que es que si tu activismo es interseccional, es decir, si luchas contra todo tipo de opresiones, si no quieres dejar a nadie atrás, la gente lo verá. Y si tu activismo es simplemente performativo y realmente estás aquí solo por unos intereses personales, los animales te importan lo justo y solo es un tema de ego, de privilegios y no piensas repensarte en otras cosas, la gente también lo verá. Que todos tenemos ojos y que también todos estamos a tiempo de cambiar esas cosas. Efectivamente, que autocriticarse es una labor necesaria. Y que está muy bien decir, joder, pues he cambiado de opinión en ciertas cosas. Sí. Parece que hay muchas veces que dice, bueno, es que claro, cambiar de opinión está muy mal visto. O me faltaba contexto, o me faltaba información. Claro. Y ahora ya puedo dar una opinión con esta base que me faltaba. Claro, tío, conoce, infórmate, tío, habla con gente que es distinta a ti, no te quedes en ese círculo cerrado. Total, no nos olvidemos de hablar de los animales, de siempre que tengamos un altavoz, seguir hablando de los animales, pero no dejemos a nadie atrás en el camino. ¿Que todos somos animales al final? ¿Sí que es eso? ¿Sí que el veganismo, o sea, engloba absolutamente todo eso y cómo no vas a ver esa otra parte? Bueno, pues porque ellos te dirían no, porque va solo de animales no humanos y ya está. Y ya está. Y entonces no hay que mirar nada más. Pero es que a mí me parece una perspectiva tan escasa, tan limitada, ¿a quién vas a apelar? Pero si el veganismo está lleno de mujeres. Claro. Es que son las mujeres las que han empezado con el veganismo. Son las mujeres las que se han dado cuenta porque son las que han podido como deconstruirse en muchos otros temas y han dicho, coño, empatizamos con esto como también. Lo que es una perspectiva interseccional. Como lo que comentabas de la vivisección en Reino Unido. Quiero decir, a raíz de notar pues, sus opresiones, fueron capaces de empatizar con los animales. Totalmente. Pues realmente, amigos, hasta aquí el episodio de hoy. No sé qué os ha parecido. Vale. Episodiazo. O sea, increíble, intenso, de verdad. ¿No? Espectacular. Intenso. Espero que también... O sea, yo creo que se ha hecho como muy, o sea, es que es un capítulo muy importante y es muy, o sea, lo tienes que hablar muy seriamente y desgranar esto, no dejarnos nada, todo totalmente. Bien. Entonces, claro, entiendo que a lo mejor no ha sido como tan jaja risotas, ¿no? De repente tal, pero yo espero que haya sido útil para la gente, claro. Que haya sido un poco también enriquecedor y que yo creo que ha sido interesante de escuchar, vamos. Oye, pues muchas gracias, ¿eh? Nah, me encanta y además, oye, bueno, iba a soltar una pullita. Oye, ahora bueno, de repente al no final. A vosotros, oye, no a vosotros. Que no soy interseccional. Que no tonto, somos, que os he engañado no, a todos. Que me gusta que no somos tres hombres hablando de manera aislada, sin autocrítica. Ya, total. En el veganismo, sinceramente. Total. En plan, ya. Que faltan estas perspectivas y qué importante que seamos un grupo, Malditos Veganos, tan amplio e interseccional, diverso, con esa capacidad de escucha y de autocrítica. Y que también es interesante los grupos que no lo son, porque habrá también un montón de grupos en los que sí que son tres hombres blancos, cisheteros, hablando pero de es otras que cosas. Son ellos los que se posicionan. Ya, ya, total, pero que es interesante que justamente esas personas también entiendan como su posición y que puedan abrirse un poco a eso, 100%. Que parece que no, en plan, ya no. Tal, no sé qué, tío, no, o sea, también puedes por llegar favor, ahí. Si yo, hecho, lo, sin problema. Yo lo he hecho un poquito, al menos, claro. Tú también puedes. Te lo claro. Pedimos, por favor. ya tengo los argumentos, ya he pasado al suplicar. Por favor. Bueno, pues nada. Ahí, claro, tú puedes decir, no hay huevos, chavales, nada, no hay huevos, a ser interseccional, va, vamos. Es así como se hace, así como se le habla a un hombre. Falta polla. Y ya todos, interseccionalidad, vamos. Faltaba... unos burpees, ¿no? vamos, unos burpees, mi interseccionalidad, vamos. Ahora, por las personas transfobas, vamos, pa. Las personas trans. Trans, no, claro, perdón. Se nos está yendo la olla ya. Se acabó. Amiga, puedes leer las notas del programa de malditosveganos.com/150 y nos podéis escribir desde malditosveganos.com/contactar, que nos encanta. Por favor, escribirnos, lo leemos todo. Compartirlo con vuestras amigas, con vuestros conocidos. Hacer llegar este podcast a todo el mundo para ayudar un poquito más a los animales de una visión interseccional. Ahí está, muy bien. Que nos podéis ver también desde Spotify, YouTube y desde nuestra web, y que podéis escucharnos desde el resto de plataformas de podcasting. Y hasta aquí el episodio de hoy. Que estamos en todos lados. Que sí. Muchas gracias, Vivek, una vez más, por ayudar a que esto sea posible, por pues contar con nosotros, ¿no? Y querer trabajar con totalmente, nosotros. Que nos vemos en diciembre. Ahí en diciembre, 6, 7 y 8. Gracias a todos los patrones, a las patronas. Y nada, realmente la próxima semana, lo siento mucho. Ya no hay interseccionalidad. Ya no va a haber. No, sí, porque hay siempre interseccionalidad. Claro, siempre mira, va a haber. Claro. Sí, pero no vamos a hablar. Ah, bueno, eso es nos venimos, nos vamos a explicar lo que es la interseccionalidad. Ahí está, porque ya está explicado en este podcast. Pero vamos a seguir siendo unos malditos veganos. Hasta luego, chavales. Adiós, nos vamos a quedar por la mesa otra vez. Ah, venga, vale. Venga.